Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros una vez más. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles, los buenos oficios corresponden al señor Luigi Loyo, impecablemente allí. En la narración, Kenny Castillo. Y de inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Ejecutivo Nacional comienza ofensiva económica para potenciar la producción nacional. Canciller de China llegó a Venezuela para afianzar los lazos bilaterales. Cultura. Ministro Fidel Barbarito convoca a maratón de lectura por Día Internacional del Libro. Sendis abre convocatoria para edición disco Joro Paz. Artistas nacionales e internacionales derrocharon talento a favor de la paz. Proyecto Viarte entregará a Caracas 4 obras de arte este año. Teatro Teresa Carreño celebrará sus 31 años con conciertos y funciones de ballet. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Daniel Molina, director de la Casa de las Letras, Andrés Bello. Cultura al Día. Se tiene previsto que para este martes 22 de abril el Ejecutivo Nacional comenzará una ofensiva económica especial para potenciar la producción y contribuir con el abastecimiento y el cumplimiento de los precios establecidos por el Estado a través de instrumentos legales. Esta ofensiva económica la precisó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado 15 de abril, quien indicó que es necesario definir con mayor precisión los métodos para la construcción del socialismo en todas sus dimensiones. Vamos a poner especial atención, especial trabajo en el desarrollo de los planes económicos del país. Necesitamos una poderosa base económica que sustente el desarrollo social del país de manera estable, estable, permanente. Para cumplir cabalmente con esta ofensiva económica, el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el pasado 24 de enero con el objetivo de garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional y poner freno a la guerra económica. Cultura. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Juan Yi, arribó esta madrugada a Venezuela con el propósito de reforzar las relaciones de cooperación que mantienen ambos países. Esta visita de alto nivel del gobierno chino demuestra su interés por fortalecer vínculos con el gobierno bolivariano, así como dinamizar aún más la cooperación binacional, de cuyos resultados ya se beneficia el pueblo venezolano en materia automotriz, en vivienda, tecnología, infraestructura, entre otros. El canciller venezolano Elías Jagua fue el encargado de recibir a su par chino la madrugada de este lunes. Una visita muy importante para la profundización y la ampliación de las relaciones estratégicas que el comandante Hugo Chávez dejó en marcha y que el presidente Nicolás Maduro, junto con el presidente Xi Jinping, se han comprometido en continuar, expandir y profundizar. Hemos recibido a un hermano que viene a testimoniar la amistad y la voluntad de cooperación del pueblo chino, del gobierno de la República Popular de China, con la República Bolivariana de Venezuela. En esta visita, el canciller chino forma parte de la gira por América Latina que va a realizar, además de Venezuela. Su itinerario comprende Cuba, Argentina y Brasil. Todo ello como antesala a la segunda gira oficial a la reunión latinoamericana que hará el presidente Xi Jinping en julio próximo. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. En la Bodega Cultural, programa que transmite esta señal todos los lunes a las 7 de la mañana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barberito, expresó las actividades que se realizarán para conmemorar el Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril. El ministro Fidel Barberito comentó que estas actividades por el Día Internacional del Libro se harán en memoria del recién fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. En el marco, ustedes saben que el 23 es el Día Internacional del Libro, ¿no? Correcto. Y en ese marco, nosotros nos convinimos a hacer un homenaje al maestro Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, desde aquí, invitamos a todas y a todos a que nos concentremos a partir de las 10 de la mañana del día miércoles en las plazas Bolívar de toda Venezuela a hacer un maratón de lectura. Maratón de lectura. ¿Qué? Sobre la obra del maestro Gabriel García Márquez. En medio del programa La Bodega Cultural, el titular de la cultura realizó un contacto telefónico con Iván Padilla, director del impreso Todos Adentro, quien comentó las actividades que realizarán por el décimo aniversario de este semanario cultural. El semanario Todos Adentro está cumpliendo 10 años. 10 años, como tú dices, Fidel, formalmente. Hemos programado una serie de actividades que se iniciarán el próximo lunes 5 de mayo. Esas actividades van a estar desplegadas durante una semana hasta el día sábado 10 de mayo. El primer día de la semana, el lunes 5, estarán cultoras y cultores cantando Todo Adentro. Es decir, tenemos unos invitados de nuestra música tradicional venezolana, intérpretes de nuestros joropos, que estarán también allí en la tarima, en el anfiteatro de la Plaza Juan Pedro López, como actividad inaugural, digamos, de estas que están planificadas para esta semana. Luego el día martes, el martes 6, inauguraremos la exposición en el Museo de la Estampa y el Diseño, una exposición de portadas, de fotografías, de gráficos, de ilustraciones y de caricaturas que han aparecido a lo largo de los 10 años de Todos Adentro. Las actividades por el décimo aniversario del semanario Todos Adentro también albergará el foro Periodismo en Tiempos de Revolución con el mexicano Fernando Buenabad, un recital de poesía y culminará con una ruta nocturna en el eje del Buen Vivir en la Plaza de los Museos entre Bellas Artes y todo el eje de la Universidad Nacional Experimental de las Artes este próximo viernes 7 de mayo. El Centro Nacional del Disco Sendis abre la convocatoria para la edición de obra discográfica Por la Paz, la Tolerancia y la Vida, cuyo título es Joropaz, enmarcado en el año del joropo. Las obras musicales escogidas serán grabadas, mezcladas, masterizadas y replicadas en el Sendis. Por su parte, Pedro Colombet, presidente de este instituto, destacó la importancia de este disco con la vinculación de los valores de la democracia, la pluralidad, la tolerancia y la convivencia con la expresión sonora más representativa de la venezolanidad como el joropo. Las y los interesados tendrán a su disposición el correo electrónico sendisartistico@gmail.com. sendisartistico@gmail.com para el envío de las canciones que serán recibidas en cualquier formato. También podrán ser enviadas en físico a la sede del Centro Nacional del Disco, ubicado en la zona industrial de La Trinidad, con la calle La Soledad y calle Las Piedritas, edificio Sendis, municipio Baruta, estado Miranda. 12:10 minutos. Cultura al día. El cierre de los conciertos ofrecidos por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en diferentes ciudades del país para el disfrute de todos y todas los venezolanos y venezolanas fue un espectáculo que los temporadistas de Semana Santa no podrán olvidar. En Tucacas, la reconocida orquesta venezolana La Dimensión Latina, desde que sonó su primer tema, hizo que el público comenzara a moverse al son de su ritmo, mientras que el colombiano Jorge Celedón cautivó al público con la energía generada por las fuerzas de su voz y su orquesta, que lograron que el público coreara todas sus canciones, llenándolos de alegría y sano disfrute. En medio del concierto, el artista colombiano aprovechó para dar gracias a los responsables de la organización del evento y exhortó a los mismos a que se sigan realizando actividades de esta índole porque son una manifestación de paz. Cultura al día. El proyecto Viarte, que impulsa el Ministerio de Transporte Terrestre, prevé entregar este año 4 obras de arte para Caracas como parte de su objetivo de crear un museo vial para la ciudad. La directora del Equipamiento Territorial del Ministerio de Transporte Terrestre, Mónica Acosta, nos detalla aún más esta información. Ministro Jaiman El Trudy, el día lunes 14 de la semana pasada estuvimos entregando 4 nuevas obras en la ciudad de Caracas. En el punto específico donde estábamos entregando estas obras era la que se encuentra en la autopista Caracas-La Guaira, que es una obra denominada Testigos, por Cidia Reyes. También entregamos ese mismo día en la autopista Francisco Fajardo una obra que se llama Atahua Shiji de Alfredo Ramírez, y entregamos también 2 obras más que se encuentran en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Los Ruices, una en sentido oeste, una en sentido oeste, están en diagonal. Una se llama Cayena por el autor Lubén Damianov, y otra Flor Sideral, que es por Rafael Martínez. Todos nuestros artistas que estamos presentando estas obras, pues son artistas venezolanos, ¿no? La directora de este ente de transporte también puntualizó que el lunes 2 obras estarán en la autopista Francisco Fajardo, llamadas Fuerza Coerciva y El Nudo, ubicadas en el distribuidor El Pulpo y el distribuidor Altamira, respectivamente. A través de este proyecto también se creará un mural en la avenida Francisco de Miranda, en la fachada del Colegio Universitario de Caracas, a la altura de la Floresta. Son las 12:13 minutos. Cultura. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, ubicado en Caracas, celebrará sus 31 aniversario con una gran agenda de actividades musicales y culturales que van desde presentaciones de orquestas, agrupaciones y artistas nacionales, así como 3 presentaciones de ballet del Teresa Carreño. Las actividades iniciarán el viernes 25 de abril a las 7 de la noche con un concierto que ofrecerán músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en el cual se interpretarán diferentes piezas tales como el himno a Bolívar, tonadas a Simón Díaz y cantata a Bolívar de Juan Carlos Núñez. Recordemos que el Teatro Teresa Carreño fue inaugurado el 19 de abril de 1983. Con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la batuta de José Antonio Abreu. En sus primeros años, el teatro fue sede de presentaciones privadas que solo podían ser disfrutadas por una parte de la población. Ahora las salas y espacios abiertos del lugar reciben a venezolanos y venezolanas sin distingo social, como parte de las políticas del Estado orientadas a democratizar el arte. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias, como lo escuchan, tenemos a nuestro invitado ya, vía telefónica. Él es Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Y el tema en cuestión es el 5º Concurso Nacional de Poesía 2014. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos muy bien acá, y por supuesto ahora mejor escuchándote para que nos des toda esta información acerca de este concurso. Vale. El concurso, el 5º Nacional de Poesía. De poesía, sí. Este concurso está enmarcado dentro de los festivales mundiales de poesía que organiza la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Y este, que es el undécimo primer festival que se va a realizar, recuerda que ya llevamos 10 ediciones del festival. Uh-huh. En los últimos 5 festivales se convoca a un concurso nacional de poesía y se lee el veredicto del ganador el último día del festival. El festival se va a llevar a cabo de el viernes 13 de junio al miércoles 18. Y entonces el miércoles 18 se lee la plica donde sale el ganador. ¿En qué consiste este concurso? Este concurso tiene una por finalidad que nosotros le damos difusión a la poesía que se está escribiendo en Venezuela. Y es muy sencillo participar. Deben enviar un libro de poesía inédito que tenga mínimo 60 cuartillas, máximo 120. La idea es enviarlo aquí a la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, que queda al lado del Ministerio de Educación de Mercedes Aluneta, frente a la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Uh-huh. Y cualquier duda al respecto, visitan la página web de nuestra fundación, que es www.casabello.gob.be. El punto gov es con B de Bolívar, ¿verdad? Uh-huh. Y allí están específicamente los datos, que son muy sencillos, que tienen que mandar el libro con un seudónimo, porque recuerda que la idea es que la gente lea los textos y no sepa quiénes son los autores, para que la decisión sea mucho más limpia, ¿no? O sea, menos influenciada por el nombre del autor. Y los jurados son poetas internacionales que van a venir al Festival Mundial de Poesía. Cierra el concurso el viernes 2 de mayo, hasta el viernes 2 de mayo pueden enviar todos sus poemarios, y la idea, insisto, es que traten de concursar para hacer un festival mucho más rico e idóneo en relación a lo que nosotros queremos, que es convocar la participación en el ámbito de la poesía. Ya. Daniel, ¿y cuáles son? No me acuerdo justo si, porque hubo una pequeña interrupción en el audio. Si comentaste algo de lo que sería la premiación, si dijiste que era el final, pero que la poesía ganadora, poeta o poetisa. Ajá. Importantísima esa pregunta, que de verdad que es importante. Fíjate, el ganador, va a haber un único ganador o ganadora. Uh-huh. Que va a llevarse 15.000 bolívares y la publicación del libro para el próximo festival, ¿no? Recuerda, nosotros publicamos el que gane en el 2014, el libro sale publicado para el festival del 2015. Y son 15.000 bolívares el premio. Yeah. Y repito, es hasta el 2 de mayo, viernes 2 de mayo la convocatoria. Uh-huh. Mínimo el libro participante debe ser libro inédito de 60 cuartillas y máximo de 120, tamaño de la letra 12, fuente Tiny Roman, y el interreliado doble. Esos son los datos formales para enviarla. Y bueno, se debe enviar una copia impresa y una copia en versión digital en un CD. Y enviarlo aquí a la Casa Nacional de la Letra Andrés Bello, que queda de Mercedes a Luneta, frente a la Iglesia Nuestra Señora de la Mercedes, al lado del Ministerio de Educación. Claro. Y también, para mayor información, está pues el portal, que es www.casabello.gov.be. Y los teléfonos son 0212, uh-huh. Si estás llamando desde fuera de Caracas, 0212-562-5584 y 562-7300. Por si quieren información, pero sin duda alguna va a ser mucho más fácil y expedito meterse en la página web, y ahí está toda la información. Claro, claro, claro. Daniel, ahora si nos puedes comentar rápidamente, que nos quedan unos minuticos, y yo creo que esto va en pro del ánimo para incentivar a los posibles concursantes. ¿Cómo han sido los otros 4 concursos? ¿Cuántas más o menos se han recibido? ¿Qué cosas se han conseguido como poesía? Quizás bien particulares o significativas. Vale, mira, la participación en los últimos 4 concursos han sido bien numerosas, es decir, estoy hablando de aproximadamente 500 inéditos, ¿no? Y ha venido aumentando desde el primer concurso hasta llegar al cuarto, que fue fue una participación de aproximadamente 562 inéditos. Y eso es un detalle. Y el otro detalle es que la mayoría de los participantes, la mayoría, son gente muy joven. Eso para nosotros es un buen síntoma, un buen símbolo, porque significa que se están integrando, se están incorporando muchos jóvenes al ámbito de la palabra y especialmente del género de la poesía. Qué bueno, de verdad que sí, se está haciendo una labor, pues, al instar o al motivar a los más jóvenes a que se dediquen a este género tan bonito, tan precioso. Sí, hay que hacer notar una cosa que también es de sumo valor, ¿no? Uh-huh. Que en la Casa Nacional de la Letra Andrés Bello realiza aproximadamente como 210 talleres a nivel nacional literario, que van desde todos los géneros, desde poesía hasta crónica. Y los talleres de poesía son los que tienen mayor demanda. Creo que también un poco por ahí va la respuesta a esta convocatoria de estos concursos de poesía, porque los talleres de poesía son los que participa más gente, nos piden mucho más talleres a nivel nacional. Recuerdo, estamos en los 23 estados más el Distrito Capital. Y entonces, bueno, en ese sentido también estamos como cultivando el género de la poesía y por eso tiene una aceptación maravillosa. Claro. Además, sí, uh-huh. Y además, ya llevamos 11 ediciones, que ya con esta la del 2014, 11 ediciones del Festival Mundial de Poesía, donde nosotros tenemos contacto, porque hacemos el festival también a nivel nacional, con poetas de otros ámbitos, y entonces ese registro de otras poesías genera evidentemente una mayor participación, que la gente cultive más este género, que en Venezuela siempre ha gozado de muy buena salud. Qué bueno, qué bueno. Oye, Daniel, y preguntas bastante anecdóticas, no sé si nos puedes comentar acerca de qué estado hay mayor participación, o no sé si la capital tiene un nivel relevante allí. Vale, mira, fíjate, el estado Zulia tiene una participación bastante nutrida. Bueno. Mérida tiene una participación bastante nutrida. Aragua tiene una participación bastante nutrida, Trujillo tiene una participación, son estados donde las participaciones de verdad, las convocatorias son muy muy buenas, ¿no? Caracas, bueno, por supuesto, por ser la capital donde vive más gente, la densidad de población, pero igual también recibimos de Sucre, de Anzoátegui, también que hay una muy muy buena participación. Qué bueno. ¿Y algún tipo de poesía, algún tema en esas poesías que valga la pena recordar, Daniel? Y aquí como dato anecdótico. Sí, bueno, fíjate, la poesía, dice la gente que conoce muy bien, la poesía maneja como cinco grandes temas, ¿no? El amor, la muerte, el paisaje. Entonces, si uno revisa un poco, el poeta de la contemporaneidad, también está recurriendo que un poco el quiebre de la modernidad produjo eso, ¿no? Pero se ha vuelto como de nuevo a ese paisaje interior del poeta, ¿no? Ese poeta que está reflexionando constantemente sobre eso que lo rodea, pero también no al paisaje físico, el de la tierra, el de los árboles, el de los ríos, los edificios, sino también ese paisaje de ese sujeto que está constantemente como buscando cosas y tratando de representar por el medio de la palabra, ¿no? Entonces, pues, eso podría ser como una constante característica de esta poesía que nosotros estamos recibiendo de nuestros concursantes. Qué bueno. Daniel, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y para, por supuesto, darnos todas estas buenas noticias y, por supuesto, para incentivar más a esta noble causa. Es importante una cosa, nosotros estamos comenzando ahorita el prefestival esta semana, uh-huh. Y también tenemos una nutrida programación que se lo vamos a hacer llegar, y la idea es que el prefestival busca darle difusión a lo que va a ser el Festival Mundial de Poesía. Entonces, cuando quieran me echan otra llamadita para decirle por dónde va, porque vamos a tener actividades toda esta parte de lo que es mes de abril y el mes de mayo, calentando los motores para el 11º Festival Mundial de Poesía, que se realizará del 13 de junio al 18. Qué bueno. Entonces, enhorabuena y que sigan bien los preparativos. Muchísimas gracias, Daniel. Agradecido a ustedes y que pasen feliz tarde. Igual. Bien, usuarios y usuarias, escuchan allí palabras de Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello. Y hablábamos con él a propósito de celebrarse el concurso nacional, el quinto concurso nacional de poesía 2014. Bien, con esto, usuarios, usuarias, nosotros despedimos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo, de verdad, su sintonía, estar allí día a día esperándonos y recibiendo estas palabras, con toda la información que tenemos para todas y todos. En el control técnico, en un principio, estuvo el señor Luis Loyo. Comenzó la jornada del programa, luego ahora está cerrando el señor Roberto Puche. En la redacción y producción está el señor Orlando Aguilar, haciendo de cuarto bate, novio de la madrina, bateador designado y todo el utility y todos estos cargos. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Si desean comunicarse con nosotros a través de Twitter, lo pueden hacer a través de @culturaldía, buscarnos en Facebook por la frase Cultura al Día y escribirnos a un correo electrónico, bueno, a través de culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.